Ahí está. Yo empezaría diciendo que en este momento la revolución bolivariana atraviesa una coyuntura extremadamente difícil. No sé si podría caracterizarla como la más difícil de su origen. Puede ser debatible eso, pero es muy difícil. Es una coyuntura compleja. Pero para entender la coyuntura tenemos que ponerla en el marco de algunas definiciones generales previas que obviamente ustedes conocerán, pero no es, digamos, ocioso repetir, ¿no? En primer lugar, entender que donde hay revolución, hay contrarrevolución. Parece una verdad innecesaria, pero es permanentemente recordarlo. Y habría que decir, en primer lugar, en el marco, ¿por qué hay revolución? Porque la revolución venezolana, para quienes miramos las revoluciones desde los modelos o la forma del siglo XX, es bastante atípica, ¿no es cierto? Y ha puesto en cuestión hasta el concepto de revolución. Tal vez así que la izquierda, bueno, ustedes saben del abanico que hay, donde desde quienes ven un proceso exclusivamente reformista, porque en efecto hay mucho reformismo, hasta quienes ven, por supuesto, un proceso de revolución ya casi cumplido. Tenemos todo ese arco. Y la revolución tiene dos caracteres esenciales. En primer lugar, una irrupción permanente de las masas en la política. Es decir, cuando la cotidianeidad de las masas es la permanencia, la actividad política, o sea, cuando la política es asumida por las grandes masas. Y esto ocurre en Venezuela desde hace mucho tiempo. Y hay que decirlo, el gran iniciador de esto ha sido Chávez. Si algún mérito histórico tiene, entre varios que se le pueden adjudicar, creo que este no es el menor. Que involucró a las grandes masas en la política, incluso las que son opositoras. Esto se refleja en que cualquier acto de cualquier tipo, electoral o no, tipo de movilización en Venezuela, donde se convoca 30, 40 mil personas, es un fracaso. Contando que tiene una población un poco menor de 30 millones. ¿No es cierto? Acá en Argentina una convocatoria de esas es ultra exitosa. Y en muchos de los países de América Latina, de nuestro entorno también. Entonces, la primera característica entonces, que vale recordar es esa irrupción de las masas. Y la segunda, que es propia de todas las revoluciones, que todas las revoluciones empiezan por una transformación del aparato político y del orden institucional, ¿no? Y de la juridicidad. Empiezan por ahí. Después avanzan o no a la transformación de las relaciones sociales, pero empiezan por un desmoronamiento del viejo sistema político y un entronizamiento de un nuevo orden político. Esto ocurrió exactamente en Venezuela, de una forma particular a través de ese proceso de la constituyente, que decretó, aunque no concretó, que es otra cosa, el desmoronamiento del viejo orden institucional. Y este largo y conflictivo proceso que viene de entonces, del 99, de aquel periodo constituyente hasta hoy, o sea, ya más de una década, casi 15 años, ¿no es cierto? Es eso, es esta situación de desmoronamiento entre el viejo orden político y el nuevo orden, entrelazado con la creación de nuevas relaciones sociales. Entonces, si asumimos esto como cierto, o sea, que esta es la raíz del proceso revolucionario, estos son los parámetros que nosotros tenemos que medir para ver el faro que nos orienta para ver dónde marcha la revolución. Porque si no, en medio de las coyunturas nos perdemos, porque efectivamente, como es un proceso que las relaciones de fuerza se dirimen mayormente por procesos electorales, ¿no? El instrumento como se disputan las clases es a través del proceso electoral, entonces podemos confundirnos, porque todo proceso electoral naturalmente tiene un alto rasgo de reformismo y de oportunismo de lado y lado, ¿no? También, etc. Entonces tenemos que medir esta relación. Usted decía, donde hay revolución, empecé diciendo, hay contrarrevolución. Y para entrar en la coyuntura tenemos que ver cuál es la relación actual de fuerza. ¿Quién en este momento, si hay una ofensiva revolucionaria o hay una contraofensiva de la contrarrevolución? ¿Y cuándo empezó esto y cómo empezó esto? Esto es lo primero que tenemos que determinar, que no es sencillo, ¿no? Tampoco es tan fácil. Evidentemente el proceso bolivariano tuvo picos de grandes ofensivas revolucionarias que no los voy a repetir porque creo que todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Particularmente el inicio de la constituyente, la recuperación del fugaz golpe de Estado de 47 horas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La ofensiva contra la cúpula pro-burguesa y pro-imperialista que controlaba PDVSA, que es el esqueleto económico del país, etcétera, bueno, y otros varios picos, digamos, de ofensivas revolucionarias. Paradójicamente, yo esto no lo digo ahora, lo he escrito varias veces, ustedes que conocen algunos de mis materiales sabrán que lo he escrito, cuando se asume conscientemente por parte de Chávez, explícitamente, más que conscientemente, explícitamente, y se pone como conciencia en debate a las grandes masas la necesidad de avanzar hacia el socialismo, que es cuando se inicia el proceso electoral del 2006, previo al proceso electoral del 2006, fines del 2005-2006, que es el segundo periodo electoral de Chávez, cuando se asume explícitamente eso, después del enorme triunfo electoral que significó la segunda presidencia de Chávez del 2006, paradójicamente, es decir, cuando había que... era necesaria una mayor ofensiva de masas, porque es inconcebible avanzar al socialismo que implica meter la mano de las transformaciones en el corazón económico del país que estaba en manos de la burguesía, pese a la pérdida de todo el aparato político, no solo del control del gobierno, por lo menos en lo que hace al ejecutivo y al legislativo, sino también de gran parte de los instrumentos del poder burgués, como es el control de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y del aparato económico fundamental que era PDVSA. Pese a todos esos avances, el control económico, el corazón económico, sigue en manos de la burguesía. Seguía en manos de la burguesía y aún hoy sigue en mucha menor medida, pero sigue en gran parte en manos de la burguesía. Decía que paradójicamente en ese momento, después de esa ofensiva, el triunfo del 2006, el enorme triunfo del 2006, no es más que la prolongación electoral de un proceso de ofensiva de masas muy grande, de los años 2002, 2003, 2004, particularmente, y que se proyecta como triunfo electoral en el 2006, como un enorme triunfo electoral en el 2006. Singularmente ahí encontramos una contradicción cuando trascendemos ese periodo, que es que después del 2006, diría yo, podemos poner fechas, pero más o menos todo tiene cierta relatividad, pero más o menos en ese periodo, para que nos ubiquemos, fines 2006-2007, comienza un reflujo de masas. Un reflujo de masas, un reflujo relativo. Y cuando digo reflujo relativo, no estoy comparando con ningún otro proceso revolucionario, no hablo ni comparando ni con la Revolución Cubana, ni con procesos, ni con otros procesos históricos. Estoy midiendo o comparando en relación a la dinámica interna del propio proceso venezolano, es decir, a la situación de masa de los años precedentes. Empieza un reflujo de masas. Esto, por supuesto, no, desde el punto de vista del análisis conceptual, no puede sorprender porque todas las revoluciones tienen flujos y reflujos de masa, ¿no es cierto? Las masas no se mueven en forma ascendente, continua, permanente, eso no es cierto, no, lo sabemos por experiencia histórica, ¿no es cierto? En todo caso, en el proceso venezolano, habría que decir que hay una singularidad de ese reflujo. Otros procesos revolucionarios, las masas, por ejemplo, han tenido reflujo porque ha habido un cansancio, un agotamiento, por las enormes condiciones adversas en que se dieron esos procesos revolucionarios. Pienso, cuando digo esto, pienso, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Un aparato productivo agotado, una guerra civil cruenta, prolongada, ¿no es cierto? Un enorme esfuerzo de la vanguardia organizada para sostener ese triunfo, para ganar esa guerra civil, es decir, un agotamiento de las masas, ¿no? Bueno, y podríamos así analizar otros procesos, como Nicaragua, el gran proceso de la contrarrevolución, donde llega un momento que los pueblos quieren paz. La paz pasa a ser, ¿no es cierto? Cada familia tenía prácticamente un muerto más. La gente quiere paz. Venezuela no vivió nada de eso. Más bien, en este periodo, las masas reciben enormes beneficios. Las masas reciben enormes, recibieron enormes beneficios desde el punto de vista económico. Podríamos decir que si bien hubo algunos sacrificios humanos, tampoco el nivel de crueldad sobrepasó, qué sé yo, lo que vivimos los argentinos en el periodo del 55, 56, ni hablemos del terror, ¿no es cierto?, de la última dictadura, pero no sobrepasó más allá de lo que vivimos en aquel periodo histórico. Entonces, ¿a qué atribuir ese reflujo? Hay que analizar por qué empieza ese reflujo. Bueno, un elemento evidente es que una parte de la revolución o de las fuerzas de la revolución comienzan a institucionalizarse, es decir, a burocratizarse. Comienzan a institucionalizarse. Empieza la revolución a hacerse como una gran parte desde el Estado. Tiene una característica, esta revolución hecha incluso, una de las fuerzas dinámicas de esto es un ala del ejército, un ala nacionalista, revolucionaria, del cual participa el propio Chávez, de un aparato típico represivo del Estado burgués que inicia este proceso, que tampoco es un caso único en América Latina y antecedentes que no vamos a hablar acá, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? No es un caso excepcional, no es una excepcionalidad. En todo caso, es una excepcionalidad la profundidad a la cual llegaron y su capacidad de vincularse con las masas, que de vuelta es una virtud de Chávez, no del resto del entorno de Chávez, ¿no es cierto?, del entorno, ni siquiera del entorno directo militar de sus cuadros primeros o de su primer movimiento, el MBR 200, etc., sino casi una singularidad del propio Chávez, esa capacidad de vincularse con las necesidades de las masas y coordinar o asumir el propio lenguaje de las masas y interpretarlas, ¿no es cierto?, traducir sus necesidades, no solo históricas, sino también sus necesidades inmediatas. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿a qué se debe ese reflujo? Ese reflujo, un elemento es ese que señalé, una parte empieza a institucionalizarse, cada vez más la revolución se hace desde el Estado. Y el otro es un enorme atraso ideológico político. La revolución bolivariana surge en un marco de un enorme atraso ideológico político. En una situación internacionalmente, ustedes lo saben, conceptualmente la izquierda mundial venía de una crisis que aún no lo ha superado, sobre todo fundamentalmente más allá de cualquier otra interpretación en cuanto a un concepto de estrategia de poder. Venía de una larga crisis que todavía no ha superado y estaba en uno de sus peores momentos. Este es un rasgo general, pero además cruzado en particular en Venezuela en lo que hace al movimiento obrero, particularmente a los trabajadores, al movimiento obrero y al movimiento más que obrero sindicalizado, una fuertísima tradición economicista reformista, aún con un lenguaje de izquierda, pero una fuertísima tradición economicista reformista en distintas variantes. Mucho más que el movimiento obrero argentino, que no tiene un lenguaje y una cultura de izquierda, ha sido cooptado por el peronismo, ¿no es cierto?, o por una ideología nacional burguesa, en todo caso, pero en los hechos, en la práctica, aún bajo un lenguaje de izquierda. En Venezuela, todos son de izquierda, todos se reivindican de algún pasado guerrillero, ¿no es cierto?, sea verdad o no, pero todos se reivindican de algún pasado guerrillero, cosa que por supuesto no sucede acá, todos lo ocultan, si lo tuvieron más bien lo ocultan. Y sin embargo su conceptualidad, su concepto, su práctica lo trasciende más allá de un economicismo, y a veces un economicismo de la peor especie, ¿no?, transvestido incluso a veces de lenguajes ultra radicales, etcétera, ¿no?, de ultra radicalismo, etcétera. Entonces, otro factor, decía, uno es la burocratización y otro es el enorme atraso cultural. La propia intelectualidad revolucionaria, en su gran mayoría, salvo honrosísimas excepciones, se ha visto como una élite cultural. Como una élite cultural, el viejo régimen, el régimen del punto fijismo, le dio un espacio geográfico, ¿no es cierto?, un espacio de mantenimiento y un espacio, digamos, de subsistencia, en tanto y cuanto, muy parecido a lo que hizo el PRI mexicano, en ese sentido, la UNAM, de México, vos te encontrás que son todos de marxista para abajo, ¿no es cierto? Pero, es decir, en tanto y cuanto... La Universidad de Monte Ávila. Claro, Monte Ávila, etcétera, así, todo un élite cultural, ¿no?, que además se sienten élite, actúan como élite, eso se ha ido rompiendo, y por eso es absolutamente, muchos de ellos han roto con Chávez por permitir que accedan los... que los lugares de privilegio sean ocupados por gente que no viene de salir o que proviene de cuarteleros, digamos así, o son simples cuarteleros, o peor aún, vienen directamente desde lo más abajo del pueblo, ¿no? Entonces había un gran atraso político-cultural. Este es el otro factor que yo atribuyo a este reflujo. Y esto se puede constatar en que en Venezuela realmente hay infinidad de tendencias revolucionarias, pero no se ha podido constituir dentro del movimiento general revolucionario una propia tendencia radical revolucionaria orgánica. Es casi imposible, es infinita la cantidad de grupos y subgrupos, ¿no? Pero no se ha podido, que mantienen buenas relaciones de convivencia, porque el marco general de unidad del proceso tiende a la unidad, incluso como proceso de autodefensa y de subsistencia, y todos son conscientes de eso. Pero no se logra constituir una tendencia, aunque han surgido algunos instrumentos, etcétera, de tipo de difusión comunicacionales, donde todos más o menos se expresan y hay una cierta, pero una tendencia real no existe, que tenga organicidad, que tenga perspectiva de disputa de poder, no existe como tal. No existe realmente como tal. Por supuesto, los sectores reformistas, que los hay muchos dentro del amplio movimiento bolivariano, hacen lo posible para que una tendencia revolucionaria no crezca. Pero el hecho fundamental entonces es que comience una situación de reflujo. Reflujo que de alguna manera no ha hecho más que acentuarse desde el 2007 en adelante. Y eso tuvo sus reflejos electorales. Esa situación, así como el tremendo triunfo de 2006, es el reflejo de aquella fase de ascenso de la revolución, esta fase de reflujo tuvo sus reflejos electorales. Yo no voy a analizar acá los distintos tipos de elecciones porque tampoco son ciertos, tampoco son asimilables. Cada elección tiene su propia dinámica, no es igual una elección a diputado que las elecciones presidenciales. A tal punto que llegó este reflujo que, hay que decirlo con crudeza, a principios del año 2012, donde se sabía que el 7 de octubre era un punto crucial de disputa, había honda preocupación en muchísimos cuadros. Honda preocupación en muchísimos cuadros importantes sobre el futuro electoral. Electoral. Sobre qué podía pasar el 7 de octubre. Había honda, para decirlo concretamente, en febrero. Es decir, no, porque de alguna manera, con distintos análisis y matices, muchísimos cuadros percibían esta situación. Todo ese movimiento, entonces los intentos de organización popular que se hacen más serios, de estructurar una nueva institucionalidad que refleje un nuevo régimen político, el régimen político al cual abre las puertas la Constitución, la reforma constitucional, se empieza a constituir en esta fase de reflujo. Por ejemplo, los famosos consejos comunales y las comunas, que las comunas no es más que un enunciado prácticamente, se empieza a constituir en esta fase de reflujo. ¿Y cómo se constituye? Se constituye como un elemento paraestatal, como un elemento subsidiado desde el Estado, con toda la gravedad que esto implica. En esto juega un papel, por ejemplo, algunos órganos del Estado, como el Ministerio para el Poder de las Comunas, el Ministerio Popular, para el Poder Comunal, donde se constituyen esto, y muchas veces estos, o en gran medida, no en el 100%, pero en un porcentaje importante, estas nuevas estructuraciones no son más que reproducciones burocráticas de viejos esquemas, donde aparecen nuevos oportunismos, de nuevos actores venidos ahora desde abajo, ¿no? Desde lo más bajo de la sociedad, lo más bajo en el sentido del punto de vista de su condición de existencia, ¿no? De su condición material de existencia, pero que ven esto como un oportunismo, como una oportunidad de colgarse del aparato del Estado y de ser subsidiado por el aparato del Estado, ¿no? Y bueno, y en esto se producen, como ustedes se imaginarán, enorme tipo de deformaciones. Esto lo que hace es acentúa más el reflujo, porque, por ejemplo, en una comunidad, bueno, la gente siente que hay un grupo de aprovechados que se están beneficiando de esto, y que todo el enunciado de Chávez en la práctica no se concreta, ¿no? Y esto es lo que hace la gente, no rompe con la revolución, ni mucho menos con el chavismo, lo que hace, la retrae, ¿no es cierto? La retrae de la acción política cotidiana y se limita su acción política a las grandes movilizaciones que convocan, que sí siguen siendo convocantes, pero no a la construcción de un poder popular real, o sea, de un doble poder, que es el otro elemento central de la revolución. Lo mismo, esto no es 100%, tenga claro, porque si no es unilateral. Hay casos, sobre todo en el sector campesino, en algún sector campesino, donde este proceso se da en lucha por la tierra, se da en lucha por la tierra y por supuesto se da otras características y alcanzan a consolidarse, sí, verdaderos embriones de consejos o consejos comunales, incluso verdaderos embriones de comunas. Pero no es ni de largo el rasgo mayoritario. Entonces nos encontramos con estos claroscuros muy importantes, con esta dualidad. ¿Cuánto pesa uno y cuánto pesa otro? Es difícil determinarlo, pero sí se puede decir, yo podría afirmar con certeza que pesa más la construcción paraestatal semiburocrática que la otra, desde abajo, bajo el mismo enunciado, bajo el mismo encuadramiento, pero hay dos tipos de construcción. Bueno, y esto es parte también de esa lucha, ¿no? Y esto tuvo, obviamente, en el sector, para hablar, esto mismo que pasó en lo que llamamos el poder popular, el movimiento popular en las comunidades, en el movimiento obrero no hubo tampoco una trascendencia, una superación, absolutamente para nada, y menos en el plano sindical. Menos en el plano sindical. Hay luchas reivindicativas, exigencias, pero además en Venezuela es fácil, es relativamente fácil exigir luchas reivindicativas, oye mucho, porque en definitiva se sabe que el marco de la represión es muy limitado. Hay excesos y hay barbaridades y hay brutalidades que han ocurrido, por en tanto y cuanto existe un aparato burgués, esto, pero, y no voy a ser yo quien las disimule, ni las oculte, mucho menos, ¿no? Pero midiéndolo, o sea, racionalmente, en realidad la lucha reivindicativa sabe que hay una protección. En primer lugar, desde el llamado golpe petrolero se instauró la inamovilidad laboral. Es decir, para despedirte se ha invertido la carga de la prueba. Es decir, tiene que ser el patrón el que justifique por qué te va a despedir. Claro, esta formalidad no siempre se cumple y hay arbitrariedades, pero en gran medida se cumple. En gran medida se cumple. Es decir, el trabajador sabe que no está protegido, ¿no? Aunque el aparato legal de protección del Estado es burocrático, pero por lo menos existe. Existe y funciona, en una medida funciona. El movimiento sindical tuvo un punto de unidad también forzado, empujado desde arriba, en el marco de la fase de ascenso del 2003-2004, donde se intentó constituirse una central sindical, que fue la UNT, pero no se constituyó como una central sindical desde abajo, se constituyó como un acuerdo de tendencias políticas, en lo que ellos llaman confluencia de factores, la unidad de los factores, ¿no? Ellos lo denominan así. Es decir, como un acuerdo de tendencias políticas existentes dentro, actuando dentro del sindicalismo. Tendencias que en muchos casos eran, algunas tenían más enraizamiento, otras menos, otras absolutamente superestructurales. Y el enunciado básico, es decir, en todos los enunciados hubo acuerdo. En el elaborar un programa, mejor o peor, en todo hubo acuerdo. Lo único que nunca pudieron ponerse de acuerdo y que en definitiva llevó a desarmar esa vida efímera de la UNT, que duró un año o dos en medio de luchas tendenciales y qué sé yo, fue el estatuto. Nunca se pudieron poner de acuerdo por el estatuto. ¿Por qué? Porque es el reparto del poder. Es decir, en todas estas tendencias estaba planteado, en cuanto a programa, las reivindicaciones, el enunciado general de los trabajadores en el proceso revolucionario, que deben ser vanguardias, que ta, ta, ta, ta, todo eso es magnífico. Todo eso se llegaban a acuerdos y con una u otra redacción se acordaba más o menos sin problema. Donde no pudieron nunca ponerse de acuerdo. Donde nunca pudieron ponerse de acuerdo fue en el tema del estatuto. Y en definitiva fue lo que hizo estallar eso, romperse. ¿Por qué? Porque estaba en disputa el problema del poder. Así de sencillo. Esto también es una caracterización, una muestra, ¿no? De cómo hay luchas desde abajo, hay luchas justas, hay reclamos justos dentro tanto de las empresas que son del Estado como de las privadas. Un elemento a tener en cuenta es que el modelo sindical venezolano sigue el modelo de la AFL-CIO, ¿no? Desde el famoso modelo de libertad sindical que fracciona, es decir, en una empresa de 200 obreros, uno puede tener 5 sindicatos, porque con 40 constituye un sindicato. Sería lo que nosotros llamaríamos acá simplemente una agrupación sindical, ¿no es cierto? Entonces muchos de estos que aparecen como sindicatos con nombres rimbombantes no pasan más allá de una pequeña agrupación sindical, incluso mucho menores de algunas que actúan acá. No pasan a ser de eso, ¿no es cierto? Y la disputa por ellos, en definitiva, es a quién el Ministerio de Trabajo le da el poder de administrar la contratación colectiva, la firma del contrato colectivo y administrar eso. No pasa mucho más de eso. Entonces, en este cuadro, se da este cuadro de desmovilización, y para abreviar, llegamos a las elecciones de octubre. ¿No sería importante tocar el llamado que hace Chávez, que ya lo viene haciendo de tiempo, al movimiento obrero y a todas las fuerzas? Sí, sí. El llamado que hace en octubre a todos los sectores. No, pero antes de octubre, espero que me quedo antes de octubre después. Sí. Chávez con el movimiento obrero intentó dar un paso importante donde está una concentración muy grande, que son las industrias básicas, es en el sureste, en el estado del sureste, en el estado Bolívar, en Guayana, sí, que están las llamadas industrias básicas, está la acería, la del aluminio, etcétera, la extracción de mineral ferroso, que es base de la siderúrgica, etcétera. Y una cantidad de industrias, hay una concentración industrial muy importante, donde impulsó desde el 2009 lo que él llamó el control obrero. Bueno, ese control obrero se tradujo en una disputa de fracciones infernal que llevó a una situación de bajar la producción, ¿no es cierto?, en términos muy, muy serios, de todas esas industrias, ya venían con grandes dificultades heredadas del pasado porque estaban siendo preparadas para privatizarse. Una de ellas había sido privatizada, que era la siderúrgica, que pasó al grupo Techín, ¿no?, al grupo Roca, que después se recuperó. Se revirtió, pero las otras estaban preparadas para eso, es decir, había un proceso que, lo que ustedes saben, se lo descapitaliza, etcétera, tecnológico, siempre el mismo camino, para vaciarlas, para hacer un vaciamiento, ¿no? O se las reduce a comercializar productos primarios, como en el caso del aluminio, y no, que es lo que incluso. Según la situación del mercado del aluminio, a veces no cubre ni los costos de producción, con un alto nivel de dependencia tecnológica, porque toda la tecnología del aluminio a nivel mundial depende de uno o dos grupos, prácticamente de dos grupos mundiales que tienen todo el control de la fabricación de electrodos y todo lo necesario para producir aluminio, a partir de la alúmina, sacar el aluminio, todo eso está monopolizado mundialmente por dos grandes grupos, ¿no es cierto? Un grupo francés, un grupo y Alcan, un grupo yanqui. Entonces hay una alta dependencia tecnológica que estaba, o sea, todos terminan siendo subsidiarios de alguna manera de esos grupos. Y entonces todo el negocio era producir aluminio, estaban ahí las minas de bauxita, sacar el aluminio crudo y llevárselo, y por supuesto hacer el negocio de las multinacionales, incluso reimportando los productos elaborados. Por ejemplo, Venezuela teniendo minas de bauxita y teniendo producción de aluminio, incluso capacidad de producción más grande, mucho más grande que la que tiene Aloar acá, no produce perfiles de aluminio para hacer, no producía perfiles de aluminio para hacer herrería. Carpintería metálica. Pues carpintería metálica, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que tengan una idea, todo eso se importaba. Todo eso se ha ido construyendo ahora, lo que ellos llaman aguas abajo, ¿no? Lo que llaman. Entonces, les decía que esa situación llevó, pese a que Chávez llamó a la clase a participar, encontró una clase en esta situación, con sectores de vanguardia, sí, es cierto, sectores de vanguardia, pero que incluso no pudieron romper el problema del pequeño grupo. No pudieron romper el problema del pequeño grupo y actuar para unificar el gran problema, ¿no es cierto?, de la unidad de masas. El gran problema que tiene la izquierda, que siempre habla de la unidad, pero no puede construir la unidad de masas, ¿no? Y en ese sentido es ese otro, diríamos, rescate histórico de Chávez, su capacidad de construir la unidad de masas, ¿no? Esta es otra, su capacidad de construir, entender esto como un elemento central, que estuvo presente hasta, desde su inicio, hasta su último mensaje. Hasta su último mensaje del 8 de diciembre pasado. Permanentemente, ese es su eje central. Ha sido uno de sus ejes centrales. Entonces, por supuesto, en todo este periodo, en medio de eso, hubo avances en el proceso productivo, en la estatización. Vamos a ponerle el término correcto, en la estatización de sectores de la economía, sectores importantes de la economía, además de PDVSA, la recuperación de PDVSA, que ha sido el nervio económico y el sostén de todo este impulso. Avance importante la recuperación de SIDOR, ¿no? La red nacionalización de SIDOR, la recuperación de la empresa de comunicaciones, la CANTV, la recuperación, frenar el proceso de privatización que estaba en marcha de la eléctrica, de las redes eléctricas, que además estaba fracturada en una cantidad de empresas, no era una empresa única, que además tenían no solo regímenes salariales distintos, absolutamente distintos, sino regímenes técnicos. Entonces hubo que compatibilizar, crear una gran empresa nacional de energía eléctrica para unificar el régimen eléctrico de funcionamiento técnico, ¿cierto? Y además todos los distintos regímenes salariales con distintos niveles de privilegios y de cosas, digamos, una costra sedimentada durante décadas. Revertir todo eso no se ha revertido del todo, todavía hay grandes tensiones adentro. En el marco, por supuesto, en todo este proceso de estatización, con todas las deficiencias técnicas y que implica el recurrir a cuadros medios técnicos que vienen, por supuesto, vienen de las clases medias, ¿no es cierto? Y todo eso implica permanentemente procesos de corrupción. Proceso de corrupción, y más en un estado que maneja mucho dinero, donde hay mucho dinero y donde ha habido En el marco de esta situación, con los grandes éxitos internacionales que logró Chávez, de la construcción, de los cuales no voy a hablar porque son los más conocidos, ¿no? Todo el proceso de construcción del ALBA, etcétera, forzar las unidades con las burguesías progresistas latinoamericanas, etcétera, por lo menos una unidad anti-yanqui o limitadamente anti-yanqui, en un marco para darle un cierto entorno al proceso revolucionario, cosa que Chávez ha tenido siempre muy claro, que el proceso no se puede reducir a lo nacional, ¿no? Él tiene muy claro, se apoya mucho, por supuesto, en el hilo histórico del bolivarianismo, pero está muy claro su concepto de que no se puede reducir a lo nacional. Y en ese marco es que se llega a las elecciones de octubre. En ese marco tan tan conflictivo, digamos, entramos en el año 2012. Y habría que decir que con un enorme esfuerzo personal de Chávez, que quizás haya sido su sacrificio, consigue impulsar una movilización electoral de las masas, prácticamente en los últimos tres, cuatro meses, podríamos poner desde julio a octubre, consigue darle un impulso, o sea, polarizar lo que él ya había planteado, que era necesario, había planteado después, digamos, de las elecciones de diputados, de la renovación, que fueron bastante malas para el proceso bolivariano, donde realmente la derecha creció hasta tal punto que le permitió tener una bancada no mayoritaria, pero sí significativa, incluso algunos de los personajes que hoy lideran se colaron por esa vía, entre ellos Capriles, etc. ¿No es cierto? Chávez había planteado como una necesidad repolarizar y repolitizar. ¿Qué es repolitizar? Repolitizar era reincorporar a las masas al proceso político y polarizar, establecer claramente un eje ideológico político muy diferenciador entre revolución y contrarrevolución. Chávez lo consigue con el programa de la patria, donde polariza alrededor. De este lado está el proyecto de la patria y de este el proyecto de la antipatria. Y efectivamente en Venezuela es así, porque cualquier matiz de oposición está absolutamente enfeudado a un proyecto pro-yanqui. Es decir, no hay espacio para terceros, no hay espacio, ¿no? Aquí en la Argentina eso no se debate prácticamente, por lo que veo no está ni en debate, pero allá no hay espacio para eso. Consigue instalar eso, y en base a eso, eso es entendido por las masas y le dan un reimpulso electoral, o sea, la confianza de las masas en Chávez, porque ese es el otro factor. Las masas tenían confianza en Chávez. Tenía un punto, perdón, sí, que creo que es importante. La cantidad de trabajadores, de gente de las comunidades, de sectores realmente que están con el proceso, están fuera del partido, de esa masa que va a entrar en las elecciones, está por fuera y con una furia por todo lo que se ha mencionado el camarada. Hace un llamado, sin romper con el partido, a que se sumen. Y es muy exitoso. Sí, el pueblo patriótico. Es muy exitoso y logra, digamos, realmente una cantidad de juventud y cantidad de compañeros cuadros que estaban así expectantes que el PSUV no les abría la puerta. Y eso Chávez lo sabía y lo venía viendo y con desesperación, y eso fue realmente muy... Nosotros estuvimos con el pueblo trabajando casi un año, cuando era lo larga, sí, pero con la dificultad que señala bien el compañero del poder aunar, pero ha sido una movilización muy interesante y muy productiva, porque son los cuadros que están ahora dispuestos a para adelante. Sí, Chávez entiende, porque el proceso del partido, yo no hablé del partido, ¿no es cierto? No, menores. Sí, el proceso del partido. Chávez forzó, después de la segunda elección, forzó a crear un partido, porque efectivamente su propio movimiento del cual él venía, el MBR 200, no era más que una maquinaria electoral, que Chávez es necesaria para un combate electoral, ¿no es cierto? Para la guerra necesita un ejército, para un combate electoral necesita una maquinaria electoral, eso no está en discusión. El problema es que el partido, las fuerzas que había antes no eran más que maquinarias electorales, no eran partidos políticos. Y Chávez forzó la creación del PSUV y hubo un avance porque importante en el proceso de unificación. Sin embargo, eso no es un partido revolucionario. No es, en primer lugar, no conserva gran parte de ser una maquinaria electoral, ¿no? Tiene gran parte de maquinaria electoral y como se mueve como maquinaria electoral. Está muy asociada al poder. Los líderes del partido son los mismos líderes, o sea, entre comillas, que ejercen el poder, alcaldes, gobernadores, etc. Por lo tanto, el partido no puede tener un proceso crítico frente al Estado, un problema elemental para ser un partido revolucionario. Y en la misma medida, a todos aquellos que ejercen algunas críticas sobre el Estado, los aparta del partido. Por lo tanto, hay una gran masa revolucionaria, o chavista, si quieren llamarla, no revolucionaria, digamos, ¿no es cierto? Yo digo revolucionaria, que está por la revolución, por la transformación social, aunque sea muy difusamente, pero que está por una radicalidad del proceso, que no está contenida ni aceptada en el partido. Incluso muchos cuadros, por ejemplo en mi caso, no tengo lugar en el partido. Formalmente estoy en el partido. Estoy en el partido, voto, etcétera, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es estar en el partido? No hay debate político en el partido, no hay organismo de debate, no por ahí, en acto me llaman y hasta a veces me ponen a hablar ahí porque no, qué sé yo, encuentran, necesitan algún parlanchín más o menos orgánico que pueda dar un discurso coherente y te meten ahí porque por el acto de improvisación, pero no estoy en el partido, si no estoy en un partido, no. Y nadie debate las preocupaciones, las angustias, etcétera, no tiene un lugar de debate. Partido no es eso. Se convoca como maquinaria electoral. Nosotros hemos, con la compañera, con muchos otros, hemos hecho esfuerzo. Por ejemplo, cuando se hizo un proceso de reorganización del partido, previo a las elecciones de diputados, creo que fue, 2009 fue, ¿por qué no se hacían un partido? ¿Por qué no un partido que se pretende revolucionario, que además tiene una declaración de principio en general correcta, tiene un programa en general correcto que se puede suscribir como socialista, etcétera, ¿no? Detalle más, detalle menos, un programa correcto. ¿Por qué no se organiza el partido en algo tan central como son donde están los trabajadores? Las unidades de que se organiza el partido están en función del distrito electoral, del padrón electoral. Entonces, por ejemplo, no, nosotros fracasamos, habíamos avanzado en organizar los núcleos del partido, se llaman unidades de batalla, dentro de PDVSA. Bueno, todo eso fue al cajón de la basura. ¿De obreros? Sí, se levantó el. Sí, sí, de trabajadores de la industria petrolera, ¿no es cierto? Y había disposición de la gente. Hicimos reuniones por Darias y por supuesto que la gente está dispuesta y es muy fácil hacerlo. En ese marco es muy fácil hacerlo, pero la dirección del partido no, lo tiró. Ingrese a la data electrónica y después esa data electrónica, ¿viste? Borraron todo y entonces las unidades de batalla están funcionando organizadas alrededor de los centros de votación. O sea, todo para mover en función de la cantidad de electores que vos vas a mover en cada centro de votación, ¿no? y a qué lugar barrial corresponde, cómo vas a mover. Esa, o sea, es una maquinaria electoral, reproduce una maquinaria electoral. Bueno, en estas condiciones llegamos a octubre y con ese esfuerzo de Chávez se consigue el enorme triunfo de octubre, que fue un enorme triunfo, ¿no? Esto aparentemente, el arrastre de ese triunfo de octubre fue pese a la inmediata enfermedad de Chávez o última fase de la enfermedad de Chávez, fue el triunfo en las elecciones de gobernadores. Fue la prolongación inmediata. Y electoralmente estaba diagramado de esa manera, para que dar el primer golpe y el segundo de arrastre, arrastrar, ¿no es cierto?, a la burguesía a través del segundo golpe, ¿no? Como quien arrincona al adversario contra las cuerdas y le da con la zurda y después le mete un derechazo, ¿no es cierto? Estaba programado de esa manera y eso se cumplió aun cuando Chávez tuvo que salir del escenario antes, unos días antes de la semana anterior a la elección de gobernadores, prácticamente anunció su retiro de la escena política, ¿no? A pesar de eso, se prolongó. Pero bueno, esto abre una nueva situación. Toda esa fuerza había que transformarla en un reinicio de un debate político. Chávez lo planteó en un famoso discurso de octubre, más que discurso, una reunión de ministros televisada, pública, que se conoce como golpe de timón, un documento que se publicó como un golpe de timón, donde, ¿cómo? Lo han bajado, lo tienen, sí. Sí, sí. Bueno, donde plantea una autocrítica profunda, porque él era muy consciente de esto. Le da particularmente al poder al Ministerio de las Comunas, ¿no? A la eficiencia y Chávez y a la corrupción. Y a la corrupción, a la eficiencia, a la corrupción. Entonces, y sabe que tiene que iniciar un proceso de reimpulso de las movilizaciones. La burguesía respondió a esto atrincherada en su baluarte, viene respondiendo eso. Primero la batalla electoral, en la primera batalla de octubre fue sorprendida. Realmente ellos creían que iban a hacer, porque su base social, este es el otro dato, ¿cuál es la base social de la derecha? La base social de la derecha se movilizó electoralmente. Tuvo capacidad de movilización relativamente importante. Pero no más allá de eso, nunca alcanzó los niveles de movilización que habían tenido, por ejemplo, en el 2003, previo a la época del, o en el 2002, en la época del golpe, donde consiguieron 400.000 o más personas para movilizarlas en forma absolutamente inconsciente, pero hacerlas cruzar la ciudad de este a oeste y llevarlas a la Casa de Gobierno, a Miraflores, prácticamente al intento de tomar Miraflores, a confrontar con los chavistas. Nunca jamás la derecha volvió a tener esa capacidad de movilización. Su base, ellos intentaron durante todo el año 2002 llegar a las elecciones con el país embochinchado, con conflictos sociales. No lo lograron. La guarimba. No solo la guarimba, sino conflictos sociales, sectoriales. No lo lograron. Por ejemplo, el sector donde ellos tienen más peso, el sector universitario, en las universidades tradicionales, ellos tienen un peso importante. Tanto por la base social, ¿no es cierto?, del estudiantado, que es de clase media, y todo el aparato, la institución y el profesorado, etcétera. Aún ni ahí consiguieron hacer paro. Consiguieron parar un día, dos, pero que cualquier gobierno y régimen político lo asimila eso. No consiguieron crear ningún conflicto social importante. Ni siquiera consiguieron aprovechar algunos hechos fortuitos, como fue la tragedia, la explosión de Amoay, que fue una catástrofe que en otras circunstancias voltea un gobierno o lo pone en serio riesgo, ¿no es cierto? No lo consiguieron. No, o sea, llegaron sin capacidad de movilización social. Lo que sí se atrincheraron, donde es el baluarte de ellos, que es la producción. los centros productivos y particularmente algunas cuestiones sensibles, como es la producción de alimentos, ¿no? Venezuela es altamente dependiente de la producción de alimentos, es un hecho que no se ha superado. Y bueno, tradicionalmente gran parte de la producción de alimentos está en manos de algunos grupos, de los mayores grupos concentrados de la burguesía venezolana, como el Grupo Polar, etcétera, el Grupo Mendoza, etcétera. En el manejo de los negociados a través de las divisas, del negocio cambiario, se atrincheraron ahí e iniciaron una guerra económica, que es la que se agudizó con la salida de Chávez después de diciembre, que es la que estamos ahora, que es la que se está ahora y que es el baluarte, ¿no es cierto? Ellos esperan con eso desmoralizar al pueblo, se genera desabastecimiento, desmoralizar al pueblo. Entonces, con este cuadro, creo que fácilmente entendible el resultado electoral de Maduro, ¿no? La escasa diferencia con la cual gana Maduro. Una parte de las capas más atrasadas son arrastradas. No hay una transferencia mecánica, no hubo una transferencia mecánica, no solo no es así, de los votos del chavismo hacia la derecha. Una parte ha ido a votar, una parte, me refiero del chavismo, no ha ido a votar, y una parte de la derecha que no votó se motivó más y votó. Es decir, todo eso balanceado hace, ¿no es cierto?, que la diferencia numérica haya sido muy estrecha. De cualquier manera, el chavismo parte, yo diría que es una suerte de depuración, que por las circunstancias no pensaba ni deseaba, pero por la circunstancia histórica de un núcleo duro de 7 millones y medio de votos, ¿no es cierto?, que es un núcleo duro. La derecha aún no, pese a todo, todavía su base social no demuestra capacidad de movilización. No han producido en todos estos meses tampoco, ni siquiera guarimbas. Consiguieron, tienen un destacamento fascista muy organizado, muy conectado con los paramilitares colombianos, financiado, etcétera, una vanguardia fascista, ¿no es cierto?, que fue la que actuó los primeros días, los tres primeros días después del proceso electoral, pero que, ¿por qué?, que no pudo tener éxito. ¿Y por qué se desarticuló? ¿Por qué no pudieron tener éxito? No pudieron tener éxito porque para dar un golpe, cualquier golpe en un proceso de revolución necesariamente fascista. No hay posibilidad de golpe contrarrevolucionario que no sea fascista, ¿no es cierto? Y entonces necesita dos elementos básicos. Uno, poder militar. Y otro, una base social. ¿No es cierto? Pinochet fue Pinochet porque tuvo una base social. El golpe nuestro, Videla, tuvo una base social. Por algo será, ¿no es cierto? No eran pocos, ¿no?, lo que decían acá, por algo será. Hubo una base social que pedía paz. Bueno, la base social de ellos no dio para movilizarse. Dio para ir a votar. Lo que se movilizó es esa vanguardia fascista, perfectamente organizada, orquestada, y algunos elementos inconscientes o más, sobre todo de alguna juventud y sobre todo muy aventureros y mercenarios, ¿no? Ahí hay grandes negocios en las universidades de todo tipo. La base social de ellos no dio, no pudieron hacer un paro, podían haber llamado repudio al fraude, un paro de las universidades, no lo lograron. Convocaron, pero no tuvieron... Sí, convocaron, pero fracasaron. Y el otro es el factor militar. Sobre el factor militar, uno no puede decir que no tengan cuadros militares. En todo caso, yo no lo sé si tiene, cuánto tiene o no tiene, eso es obviamente, no lo sé. Dentro de la racionalidad política, uno debe suponer que deben tenerlos, que algunos deben tenerlos. Lo que sí es casi seguro que no tienen mando militar. Y un militar sin mando es un señor con un disfraz, ¿no es cierto? no es más que eso. Es así. Un militar sin mando no es más que un señor. Están entrenados de esa ¿Un forma. ¿Cómo? Están entrenados de esa forma en todo el mundo. No, pues un guarda. Sí. Los militares están entrenados de esa forma. Esa concepción. Sí, no es más que eso, así que un militar sin mando. Entonces, lo que es seguro que no. Chávez amarró todos los mandos militares fundamentales. Responden por lo menos hasta ahora a ese concepto, y además hay un criterio, ya se ha llegado a un punto que hay una suerte de ruptura, ¿no es cierto?, irreversible. Y de autodefensa. Sí, de autodefensa, claro. De ellos, claro. Es decir, la cabeza de ellos, su autodefensa es el mantenimiento del proceso. Podrán a lo mejor en otro plazo, no digo que derivar a otro tipo de proceso, de un bonapartismo militar que negocie, es otra cosa. Pero ahora, es decir, ellos no pueden entregar ese proceso porque es autosuicidarse. Es un problema de autosuicidio, ¿no es cierto? Entra en todo Cuba. O de suicidio, porque autosuicidio, el suicidio siempre es propio, ¿no? Siempre es auto. Sí, siempre es auto, ¿no? Yo iba a decir para la guerra económica, entonces está hoy en el corazón. Recuperar la producción es muy importante, recuperar la producción, porque va a llegar un punto que realmente, si no se recupera la producción, yo leía el otro día, ayer en Rebelión, o anteayer en Rebelión, alguien que escribió, Maduro estuvo estos días en Ciudad Guayana y habló ante los trabajadores ahí de la necesidad de que las empresas tienen que ser productivas, qué sé yo, bueno, y que no debía pasar como en la Unión Soviética, que habían llegado a ser improductivas y qué sé yo. Entonces salió alguien a escribir, se ve que seguramente con raíz añorando la vieja URSS o algo, saliéndole al cruce de que, bueno, que no sé si las empresas, vamos a debatir, soviéticas fueron productivas o improductivas, etcétera. Pero planteando que en realidad lo que se estaba planteando Maduro era el ajuste obrero, etc. Es una barbaridad. Porque si una empresa, la propia realidad social, si tienen que ser subvencionadas, en un punto la sociedad se va a preguntar, ¿para qué carajo queremos la industria del hierro y del aluminio? Si no reditúa para tener. Y ahí hay situaciones muy, muy conflictivas. Ahí hay situaciones realmente muy, muy conflictivas. Porque esto es muy. Y tiene que ver con el economicismo y no es fácil de romper. Porque que me voy a detener en esto un poco y después, obviamente, voy a hablar un poco de las tendencias políticas. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Qué clase gobierna? ¿Quién gobierna en Venezuela? Y las tendencias políticas, con esto creo que más o menos darles una. Podemos abrir el debate. Cuando se da el proceso de privatización, por ejemplo, Sidor tenía una plantilla de trabajadores de más o menos 14, 15 mil trabajadores en la época de privatización. La reduce esa plantilla a 5 mil trabajadores duros. Sablas. No es que todos los demás sobrasen, sino que todos los demás los reincorpora como tercerizados. O sea, terceriza por la vía de despedirlo y crear pseudo empresas de servicios, de distintos tipos de servicios, incluso industriales, o sea, va asumiendo la misma cantidad de personal, no a las mismas personas necesariamente, pero sí la misma cantidad de personal, pero en condiciones tercerizadas. Eso, más los grandes negocios impositivos que hacía alrededor del Estado, le permite que a ese núcleo duro darle condiciones salariales de privilegio. ¿Qué le importa tener 4 o 5 mil muy bien pagos o muy por encima del resto? Muy por encima del resto si el grueso está tercerizado. Con una parte, con una alícuota de toda esa masa salarial, le da enormes privilegios al resto, ¿no? Privilegios que son muy grandes, realmente son muy grandes. muy por encima de lo que está la sociedad venezolana. Lo mismo pasaba en PDVSA. La industria petrolera no pagaba regalías, prácticamente no pagaba regalías. No le daba regalías. La industria que era formalmente del Estado, no, ya no de, de antes de que fuese nacionalizada en 1976, prácticamente no pagaba regalías. Sus regalías eran del 1 y pico%. Chávez la lleva al 33%. Toda la PDVSA nacionalizada hasta Chávez no le paga regalías al Estado, y además, como daba formalmente pérdidas, no pagaba tampoco impuesto a la ganancia. Por lo tanto, es los núcleos, ahí había unos núcleos que controlaban, que tenían enormes privilegios, lo que llamaban los bonos. Los bonos son contribuciones especiales que daban a fin de año, que a veces llegaban para niveles gerenciales o de directores o de ingenieros o de técnicos de miles de dólares. Y para de ahí para abajo, ¿no es cierto? Incluso supervisores y todo en proporción de miles de dólares. Ahora, el Estado se encuentra, por ejemplo, Sidón, tiene que reincorporar a toda esa masa tercerizada. ¿Puede hacerlo al mismo nivel salarial de esa contratación? Es imposible. Eso es imposible. Incluso desde el punto de vista socialista, es, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un conflicto muy grande con los trabajadores, con la conciencia de los trabajadores, que nos desmejora. Uno habla con los trabajadores viejos de PDVSA, los de producción, no digo los técnicos, ingenieros, los de producción, dicen la vieja PDVSA estábamos mejor. ¿No? Por ahí perdías la vida, ¿no? En un taladro, porque no respetaban las normas de seguridad, etcétera, etcétera. Trabajo riesgoso, ¿no? Pero se llevaban el paquete de dinero. Ahora le cortaron eso, se le cortó eso. Y bueno, y así una cantidad de problemas. Por ejemplo, en Venezuela está establecido, nosotros tenemos como sistema de salud las obras sociales, que tiene sus graves problemas, pero dentro de todo es un sistema de reparto. Es decir, más allá del control de la burocracia, que tiene la burocracia y que es una caja para la burocracia, más allá de eso, está pensado de alguna manera como un sistema de reparto. Todos aportan a una caja para que nos dé salud a todos, solidariamente. En Venezuela existe el seguro médico. Tipo yanqui. Sistema yanqui. Sistema, que es lo que ellos llaman HCM. Ese famoso HCM es el seguro médico. Cada trabajador está cubierto por una póliza de seguro que tiene un límite. Supongamos, qué sé yo, 150 mil bolívares. ¿No? Entonces, y este seguro te autoriza en tales clínicas. A vos te internan en una clínica, cuando te consumieron los 150 mil bolívares, te agarran la canilla, la camilla, te la ponen en la puerta y le dicen a la familia, llévese al... O ponga. Y además con el agravante que las prácticas médicas no tienen ni siquiera como en la Argentina un nomenclador. Acá todas las prácticas médicas están valorizadas a un valor estándar que es un nomenclador. Entonces, una obra social, te atiendas en la clínica A, B o Z, ¿no es cierto? Un análisis de sangre vale tanto y le van a pagar tanto. Una consulta médica clínica vale tanto y al médico le van a pagar tanto. Bueno, allá no. Y los sindicatos defienden eso. Pelean para que se aumente, si es 150 mil bolívares, que sea 300 mil. O sea, para que las clínicas afanen más. Pero no para modificar el sistema. Claro. Empieza a haber un debate, pero estamos a 15 años. Estamos a 15 años. Pero se avanzó mucho con el paralelo del convenio con Cuba. Bueno, si los compañeros. ¿Cómo? Eso es lo que quería preguntar. Sobre esa base están las misiones. Sí, claro. Para crear un sistema solidario. Lo que pasa es que tiene limitaciones. Muchísimo. En realidad lo que se ha creado que no existía Lo primero que crearon los cubanos es un sistema de atención primaria, lo que acá creó Carrillo con Perón en el año 40 y pico. Eso es lo primero que hicieron los cubanos. Después le agregaron niveles de complejidad, pero tampoco puede cubrir a toda la población, ¿no? Además que hay una guerra permanente contra los médicos cubanos, de la mafia médica. Y aparte de los fascistas en la época de la legionaria apuntaron ahí después de la legionaria. Sí. Bueno, entonces, esa es otra batalla. Se ha equipado muchísimos hospitales y ha construido, pero por ejemplo los médicos destruyen todo. El personal, se afanan todo. Me suena eso. ¿Eso tiene similitud con alguna otra cosa? Bueno, no sé si acá ocurre, ocurrirá en algún lado, pero acá en general los muchos médicos en el hospital te salvan la vida. Por otro motivo. ¿Cómo? Por otro motivo, no por los mismos. Ah, sí, bueno, hay niveles de... Si no, vamos a entrar en un debate muy... Sí, bueno, no sé, pero acá creo que aún el gremio médico, con sus excepciones, pero todavía hay un cierto nivel de conciencia social. Sí. Allá es pavoroso. Todo el mundo, voy a hablar con cualquiera, y ustedes que viajaron a Cuba, o vos que viajaste a Cuba, no sé si vos, en fin, a Venezuela, perdón, hablas con cualquiera y te tiene asumido que te operan, que por cualquier cosa te operan, para sacarte el HCM. La gente lo tiene asumido, que eso es así, como que es parte del folclore nacional, ¿no? Lo tiene internalizado, es como eso que se dice, ¿no? Que uno se acostumbra, que el horror empieza a ser la cotidianeidad, ¿no? Y además lo vienen preparando desde siempre, el tema de la mujer, por ejemplo, de que la mujer no tiene los chicos para zona baja, ¿no? Ah, no hay mujer que para, y ahí todas las mujeres tienen cesárea, el 100%. Claro, eso también es parte del negocio, digamos. Claro, sí, y la mujer lo tiene asumido que tiene que tener una cesárea. Que pero se ha avanzado bastante. Bueno, así hay montones culturales, bueno, cosas, podríamos hablar horas, ¿no? Uh-huh. Pero eso es parte de un sistema. Claro, de un sistema, bueno, muy serio. Entonces, bueno, un aspecto era eso. La otra, ¿quién gobierna? Evidentemente hay factores de poder. El ejército tiene, o sea, los factores militares, esa alianza cívico-militar tiene un peso. Pero hay algo que es claro. En Venezuela no gobiernan los capitalistas. Creo que es la mejor definición. La mejor definición que podemos hacer es por la negativa. Es decir, ninguno de los cuadros del gobierno, o que tengan posiciones relevantes, ¿no es cierto?, está conectado a ningún grupo capitalista. Puede ser que haya actos de corrupción, y los hay muchísimos. Tampoco que, los gobernadores, los que, últimos 20. Que haya una mordida, pero ninguno no gobierna a los capitalistas, ¿no es cierto? Entonces eso le da una clara idea de la confrontación de clases, es decir, la clase burguesa no encuentra expresión en el poder político, no tienen traducción en el poder político, es así. Puede haber más o menos reformismo, más o menos acuerdo, pero orgánicamente no. Ese gobierno no le sirve, no sé si ese gobierno va a ser la revolución, eso es un problema histórico que tiene que resolverse, y lo resolverá la lucha de clases. Pero ese gobierno no le sirve a la burguesía, de ninguna manera. Tiene que liquidar ese gobierno. Bueno, esa es la apuesta de Maduro. Esa es la apuesta de Maduro. Maduro tiene que, es un hombre que no es popular. Viene de abajo, sí, viene de abajo, ha sido de un barrio, de la zona del Valle, fue militante social de la zona del Valle. Se enganchó con Chávez, tiene su historia de militancia social política, se enganchó con Chávez, un reconocimiento en un sector de un gremio donde actuó como dirigente sindical en el sector del subte, del metro, pero tampoco fue no fue Agustín Tosco, ¿no es cierto?, ni siquiera Ignacio Rucci, ¿no es cierto?, ni mucho menos, fue un dirigente sindical medio, qué sé yo, ¿no es cierto?, y no sé siquiera si fue conocido como el Beto. Un cuadro sindical que se movía ahí y se enganchó con Chávez y bueno, y con cierto nivel de cultura política, fue un hombre que pasó por Cuba, hizo las escuelas de formación en Cuba. Pasó por la Liga. Sí, tiene una cultura política y evidentemente mostró capacidad en un área muy difícil. Cancillería. La Cancillería, por algo Chávez lo tuvo, o sea, mostró, y bueno, y Chávez lo seleccionó. Evidentemente, puesto en esa disyuntiva, Chávez lo seleccionó. Desde que se enfermó, se lo puso. Bueno, seguramente lo vendría preparando, eso son especulaciones. Todo eso son especulaciones, yo no entro en eso porque son meras especulaciones, no hay ningún elemento para decirlo. Lo que está claro es la historia de Maduro. Maduro no era un líder de masa. Todos sabían, fue presidente de la Cámara, etcétera, pero eso no te transforma en un líder. Número opuesto. Claro, en un líder de masas. Se transforma en un hombre confiable de Chávez y la gente le tenía el mundo sindical, los cuadros sindicales, se movían los cuadros sindicales. Esa es una de las razones, seguramente, por Chávez contó con él, por sus vínculos con los cuadros sindicales de Guayana, etcétera, ¿no es cierto? Un punto de vínculo, de nexo. Y la apuesta de Maduro entonces es ganarse la confianza de las masas. Ganarse la confianza de las masas. Yo creo que ha dado algunos pasos importantes. El discurso siempre es ambiguo, el discurso es ambivalente, ¿no es cierto? Si analizamos el texto del discurso como texto, hay texto de discurso ambivalente. Podemos leerlo a veces muy a la izquierda y a veces corrido un poco para el otro lado, ¿no? Como cuando le pegó, por ejemplo, a ciertos cuadros intelectuales que hicieron críticas, etcétera, pero eso es parte de las polémicas. Pero hay algunas movidas interesantes. La última que me parece más interesante es el rescate de Samán. Sí, ¿no? Lo de Samán en el Indepavis. Sí, el rescate de Samán, no solo pero que le ha dado, no solo el Indepavis, le ha dado relevancia, lo ha puesto porque es el centro del combate. Y ha recurrido a un hombre, yo soy muy amigo de Samán, ¿no? Ha recurrido a un hombre que, uno de los pocos cuadros que con su actividad adquirió relevancia propia. ¿Por qué? Porque se mostró duro con la burguesía en controlarlo. Quedó claro que lo sacaban por derecha y él no cayó en la provocación de enfrentarse, de entrar en la diatriba, en la crítica, sin dejar nunca de reivindicarse, no cayó en esa provocación, ¿no es cierto? Entonces ahora en la lucha contra la corrupción rescata ese valor de un hombre que hace falta pegarle a la burguesía y es un momento. La gente reclama, la gente está clara. Muy respetado. Hay que lo creen. Hay un valor que es el valor, un valor revolucionario, que es el valor de la ética, de la moral, ¿no? Ese es un valor, aparece como un valor, es un valor político. Es donde la ética, la ética personal toma una categoría, se transforma en categoría política, realmente, ¿no? Bueno. Entonces ahora la gente está demandando una lucha contra la corrupción. Sí, pero la corrupción dentro del Estado, porque el acaparamiento no se puede hacer sin que haya alguien haga la vista gorda. Por ejemplo, han tenido que admitir que en el último sistema de administración de divisas hubo una fuga. Se habla de 25 mil millones de dólares. ¿El último que decís cuándo? Ahora no, no, no, en febrero. Todo el sistema que se armó, que desarmaron, llamado CIDME, que habían creado los últimos 2 años para entregar divisas alternativas. Eso fue un gran negocio de los banqueros. Pero con parte del aparato del Estado. Con parte del aparato del Estado, claro. Por eso hubo un cambio en Cadivi, que es la administradora de divisas. Se desarmó el sistema CIDME, pero ahora están investigando. Y tienen que llegar, es necesario, la derecha, es decir, no es tan importante que se castigue a la derecha como que se castigue adentro. Eso es parte fundamental del combate. Y creo que ahí en los últimos ha habido cambios y va bien enrumbado. Se hizo un acto pocos días antes que yo venga en Caracas, donde se aprovechó un acto académico de la Universidad de los Trabajadores que vino Maduro, que fue un acto poco difundido. Tuvo Maduro, se entregaron los primeros títulos que dio la Universidad de los Trabajadores con currículum propio, y ahí Maduro tuvo un discurso muy bueno. Planteó un discurso muy bueno, entre otras cosas, planteó la necesidad que la nueva idea de llegue, el nuevo tipo de formación llegue adentro de las Fuerzas Armadas. Le planteó, por ejemplo, a Jesús Martínez, le planteó, ¿y por qué Jesús no puede ser profesor en la Academia Militar? Es un compañero nuestro, conocido acá y por... ¿No es cierto? ¿Por qué no? Porque planteándole, es decir, ¿cuál es el, ¿por qué los revolucionarios no podemos ser profesores ahí? O sea, tuvo un discurso y el papel de los trabajadores, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es en medio de este juego de tensiones y discusiones, y donde evidentemente hay que preparar la próxima batalla electoral, etcétera. La derecha, bueno, la derecha está preparando todo lo demás en el entorno internacional, ustedes lo ven. Las provocaciones internacionales son claritas, ¿no es cierto? La contraofensiva yanqui, bueno, pero creo que eso es parte del debate, ¿no es cierto? Eso es parte del debate. Bueno, yo pararía. Ah, me quedaban las tendencias. Las tendencias. Hay grupos, ¿no es cierto? Donde. Hay algunas, por ejemplo, hay algunas tendencias perfiladas, que no digo tendencias como expresiones políticas, pero no porque tengan fuerza, ¿no? Por ejemplo, algunos como que se expresan como el grano de maíz, ¿no? Que es, en realidad el que expresa eso se llama Toby Valderrama. Viene de tiene cierta fuerza dentro de los cuadros de alrededor del ministro Ramírez. No digo, no sé si Ramírez directamente lo expresa él, pero sí, apagarlo. Vienen de ahí del viejo PRD,